11. La lección inolvidable. Hilda, niña rica, diariamente dirigía malas palabras a la pequeña vendedora de dulces que le tocaba humildemente a la puerta de la casa. ¡Qué vergüenza! Con esa bandeja, de esquina a esquina. ¡Vete de aquí! Gritaba, sin razón. La humilde niña se ponía pálida y trémula. Mientras tanto, la dueña de la casa, tratando de educar a su hija, venía al encuentro de la pequeña humillada y le decía, bondadosa. ¡Qué dulces tan perfectos! ¿Quién los hizo así tan lindos? La niña, reanimada, respondía contenta. Fue mi mamá. La generosa señora compraba siempre alguna cosa, y enseguida, recomendaba a la hija. Hilda, no juegues con el destino. Nunca expulses al necesitado que nos procura. ¿Quién sabe lo que sucederá mañana? Aquellos que socorremos serán probablemente nuestros benefactores. La niña rezongaba y, a la noche, en la comida, el padre secundaba los consejos maternos, añadiendo. No escarnezcas a nadie, hija mía. El trabajo, por más humilde que sea, es siempre respetable y edificante. Seguramente, dolorosas necesidades obligan a una niña a vender dulces, de puerta en puerta. Hilda, con todo, al día siguiente, fustigaba a la vendedora, exclamando. Fuera de aquí. Bruja. Bruja. La madre con devoción acogía a la pequeña descalza y repetía a la hija las advertencias cariñosas de la víspera. Corrió el tiempo, y después de 4 años, el cuadro de la vida cambió. El padrecito de Hilda se enfermó y en vano los médicos procuraron salvarlo. Murió en una tarde calma, dejando el hogar vacío. La viuda se recogió en el lecho extremadamente abatida y, con los enormes gastos, en poco tiempo la pobreza y el desaliento invadieron la residencia. La pobre señora casi no podía moverse. Las privaciones llegaron en cantidad. La niña, anteriormente rica, no podía ahora comprar ni un par de zapatos. Afligida por resolver la angustiosa situación, cierta noche Hilda lloró muchísimo, acordándose de su padre. Se durmió lagrimosa, y soñó que él venía del cielo a confortarla. Lo oyó decir, perfectamente. No te desanimes, hija mía. Ve a trabajar. Vende dulces para auxiliar a tu mamá. Despertó al día siguiente, con el propósito firme de seguir el consejo. Ayudó a la madrecita enferma a hacer muchos cuadritos de dulce de leche y, más tarde, salió a venderlos. Algunas personas generosas se los compraban con evidente intención de auxiliarla. Entretanto, otras criaturas, principalmente niños perversos, le gritaban a los oídos. «Sal de aquí. Bruja de bandeja». Se sentía triste y desalentada, cuando tocó a la puerta de una casa modesta. Una graciosa joven la atendió. ¡Ah! ¡Qué sorpresa! Era la niña pobre que acostumbraba vender cocadas en otro tiempo. Estaba crecidita, bien vestida y bonita. Hilda esperó que ella la maltratase por venganza, pero la joven humilde fijó en ella sus grandes ojos, la reconoció, comprendió su nueva situación y exclamó, contenta. ¡Qué dulces tan perfectos! ¿Quién los hizo así tan lindos? La interpelada recordó las enseñanzas maternas de años pasados e informó. Fue mi mamá. La exvendedora compró todos los cuadritos de dulce que restaban en la bandeja y la abrazó con sincera amistad. Desde ese día en adelante, la niña vanidosa se transformó para siempre. La experiencia le dio una inolvidable lección. 12. El arma infalible. Cierto día, un hombre insubordinado creó un poderoso y largo pensamiento de odio, lo colocó en una carta ruda y malcriada, y lo mandó al jefe del taller del que fuera despedido. El pensamiento estaba basado en la forma de amenazas crueles. Y cuando el director del servicio leyó las frases ingratas con las que se expresaba, las acogió, desprevenidamente, en su propio corazón, y se puso furioso sin saber por qué. Encontró, de inmediato, al subdirector del taller, y con el pretexto de encontrar una pequeña pieza quebrada, dirigió sobre él la bomba mental que traía consigo. Fue la vez del subdirector tornarse neurasténico, sin dar motivo. Guardó la proyección maléfica en el sentimiento, permaneció enfadado varias horas, y en el instante del almuerzo, en vez de alimentarse, descargó en la esposa el peligroso dardo intangible. Tan solo por ver un zapato mal engrasado, profirió decenas de palabras feas. Se sintió aliviado y la mujer pasó a guardar en el pecho la odiosa vibración, en forma de cólera inexplicable. Repentinamente trastornada por el rayo que la hiriera y que, hasta allí, ninguno supiera remover, se encaminó hacia la empleada que se encargaba del servicio del calzado y la regañó. Con palabras indeseables le inoculó en el corazón el estilete invisible. Ahora, era una pobre niña quien detenía el tóxico mental. No pudiendo despejarlo con los platos y las tazas que tenía al alcance de sus manos, en vista de la enorme deuda en dinero que sería obligada a aceptar, se acercó al viejo perro, dormilón y paciente, y le transfirió el veneno sutil, con un puntapié de vastas proporciones. El animal gimió y salió disparado, tocado por la energía mortífera, y para librarse de esta, mordió a la primera persona que encontró en la vía pública. Era la señora de un propietario vecino, que herida en el coxis, se enfureció instantáneamente, poseída por la fuerza maléfica. En gritería desesperada, fue conducida a cierta farmacia. Entretanto, se dio prisa en transferir al enfermero que la atendía la vibración maldita. Lo llenó de insultos y lo abofeteó. El joven muy servicial, sosegado que era, se convirtió en una verdadera fiera. Replicó los golpes recibidos con observaciones ásperas y salió alucinado, para su residencia, donde la vieja y devota madre lo esperaba para la refección de la tarde. Llegó y descargó sobre ella toda la ira de que era portador. «Estoy harto», bramó, «la señora es la culpable de los sinsabores que me persiguen. No soporto más esta vida infeliz. Huya de mi vista». Pronunció nombres terribles. Blasfemó, y gritó colérico como un loco. La viejita, sin embargo, lejos de enfadarse, le tomó las manos y le dijo con naturalidad y blandura. «Venga acá, hijo mío. Usted está cansado y enfermo. Sé la extensión de sus sacrificios por mí y reconozco que tiene razón en lamentarse. No obstante, tengamos buen ánimo. Acordémonos de Jesús. Todo pasa en la tierra. No nos olvidemos del amor que el maestro nos legó». Y lo abrazó, conmovida, y le acarició los cabellos. El hijo se demoró en contemplarle los ojos serenos, y reconoció que había en el cariño materno tanto perdón y entendimiento que comenzó a llorar, pidiéndole disculpas. Hubo entonces entre los dos una explosión de íntimas alegrías. Comieron felices y oraron en señal de reconocimiento a Dios. La proyección destructiva de odio murió, al final, allí, dentro del humilde hogar, delante de la fuerza infalible y sublime del amor. 13. El servidor negligente. A la puerta de una gran carpintería, llegó un joven, con una caja a cuestas, en busca de empleo. Parecía humilde y educado. El director de la institución compareció, atento, para atenderlo. «¿Tiene algún servicio con el que me pueda favorecer?» indagó el joven, respetuoso, después de los saludos habituales. «Las tareas son muchas», elucidó el jefe. «Oh, por favor», volvió a decir el interesado, «mis viejos padres necesitan de amparo. He tocado, en vano, la puerta de varias oficinas. Nadie me socorre. Me contentaré con un salario reducido y aceptaré el horario que deseen». El director, con calma, acentuó: «Trabajo no falta». Y mientras el candidato mostraba una sonrisa de esperanza, añadió: «¿Trae sus herramientas en orden?» «Perfectamente», respondió el interpelado. «Veámoslas». El joven abrió la caja que traía. Daba pena mirarle los instrumentos. La suela se hallaba deformada por gruesa herrumbre. El serrucho mostraba varios dientes quebrados. El martillo tenía el cabo incompleto. El alicate estaba francamente desajustado. Los diversos formones no atenderían a ningún ruego del servicio, tal era la imperfección que presentaban en sus filos. Polvo espeso recubría todos los objetos. El dirigente de la oficina observó y dijo, desencantado: «Para el señor, no tenemos ningún trabajo». «Oh, ¿por qué?», interrogó el joven en tono de súplica. El director esclareció, sin irritación: «Si el señor no tiene cuidado con las herramientas que le pertenecen, ¿cómo preservará nuestras máquinas? Si es indiferente en aquello de lo que debe sentirse honrado, ¿llegará a ser útil a los intereses ajenos? Quien no cuida atentamente de lo poco que dispone, no es digno de recibir lo mucho. Aprenda a cuidar las cosas aparentemente sin importancia. Por las muestras, grandes negocios se realizan en el mundo, y el menosprecio para consigo es un indeseable muestrario de su indiferencia perniciosa. Aproveche la experiencia y vuelva más tarde». No valieron los pedidos del mozo necesitado. fue compelido a retirarse, muy abatido, aprendiendo la dura lección. Así también acontece en el camino común. Quien desee el cuerpo iluminado y glorioso en la espiritualidad, más allá de la muerte, cuide respetuosamente del cuerpo físico. Quien aspira a la compañía de los ángeles, muestre buenas maneras, buenas palabras y buenas acciones a los vecinos. Quien espera la cosecha de alegrías en el futuro, aproveche la hora presente, en la siembra del bien. Y cuantos sueñen con el cielo, traten de hacer un camino de elevación en la misma tierra. 14. El descuido impensado. En el orfanato en el que trabajaba, hermana Clara era el ídolo de toda la gente por las virtudes que le adornaban el carácter. Era cariñosa, devota y diligente. De aquella boca educada no salían malas palabras. Si alguien comentaba faltas ajenas, venía solícita, aconsejando. Tengamos compasión y inclinaba la conversación a favor de la benevolencia y de la paz. Insuflaba en cuantos la oían el buen ánimo y el amor al deber. Además, estimulaba, por encima de todo, en los circundantes la buena voluntad de trabajar y servir para el bien. Hermana Clara, decía una educadora, tengo necesidad del vestido para el sábado próximo. Ella, que era dedicada costurera de todos, respondía, contenta. Trabajaremos hasta más tarde. La pieza quedará lista. Hermana, intervenía una de las criadas, ¿y el delantal? Mañana será entregado, decía Clara, sonriendo. En todas las actividades, se mostraba la desvelada criatura, como un ángel de bondad y paciencia. Invariablemente rodeada de ovillos de hilo, respiraba entre la aguja y la máquina de coser. En las horas de oración, se demoraba largamente contrita en la rogativa. Con el paso del tiempo, se tornaba cada vez más respetada. Sus pareceres eran solicitados con interés. Se transformó en admirable autoridad de la vida cristiana. Pero, en verdad, hacía de todo para merecer las consideraciones de las que estaba rodeada. Amparaba sin alarde. Auxiliaba sin preocuparse por recompensas. Sabía ser bondadosa, sin humillar a nadie con demostraciones de superioridad. Pasaron los años, como siempre, y llegó el día en que la muerte la condujo a la vida espiritual. En la tierra, el cuerpo de la inolvidable benefactora fue rodeado de flores y bendiciones, homenajes y cánticos, y su alma subió, gloriosamente al cielo. Un ángel la recibió, cariñoso y alegre, a la entrada. La saludó. Reportó los bienes que ella había hecho, entre tanto, bajo impresión de asombro, hermana Clara lo oyó informar. Lástima que no pueda demorarse con nosotros, sino por 3 semanas. Oh. ¿Por qué? Interrogó la valerosa misionera. Será obligada a volver, tomando nuevo cuerpo de carne en el mundo, esclareció el mensajero. ¿Cómo es eso? El ángel la miró, bondadoso, y respondió. La hermana fue extremadamente virtuosa. Entretanto, en la posición espiritual en que se encontraba, no podría cometer un descuido tan grande. Desperdició una enorme cantidad de hilo sin pensar. Los ovillos que perdió por alejarse de la noción de aprovechamiento, daban para coser millares de vestidos para los niños desamparados. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios me perdone! Exclamó la santa desencarnada, ¿y cómo rescataré la deuda? El ángel la abrazó, cariñoso, y la reconfortó diciéndole. No tema. Todos la ayudaremos, pero la querida hermana recomenzará su tarea en el mundo, plantando un algodonal. 15. El poder de la gentileza. Un eminente profesor negro, interesado en fundar una escuela en un barrio pobre, donde centenares de niños desamparados crecían sin el beneficio de las letras, fue recibido por el alcalde de la ciudad, que le dijo imperativamente, después de oír sus planes. La ley y la bondad no siempre pueden estar juntas. Organice una casa y autorizaremos la empresa. Pero, doctor, no disponemos de recursos y, consideró el benefactor de los niños sin protección. ¿Qué hacer? De cualquier manera, nos corresponde amparar a los pequeños analfabetos. El alcalde le miró detenidamente la figura humilde, y con una sonrisa escarnecedora añadió. El señor no puede intervenir en la administración. El profesor, muy triste, se retiró y pasó la tarde y la noche de aquel sábado, pensando, pensando y el domingo, muy temprano, salió a pasear, bajo los árboles, en dirección de antiguo mercado. Iba comentando, en una oración silenciosa. Mi Dios, ¿cómo hacer? ¿No recibiremos una posada para los niños, señor? Absorto en la meditación, se acercó al mercado y entró. El movimiento era enorme. Muchas compras, mucha gente. Cierta señora, de aspecto distinguido, se aproximó a él y tomándolo por un servidor vulgar, con las manos desocupadas y la cabeza vacía, exclamó. «Mi viejo, venga acá». El profesor la acompañó, sin vacilar. Al frente de un enorme saco, en el que se amontonaba más de 30 kilos de verduras, la matrona le recomendó. «Tráigame esta encomienda». Se colocó el fardo a cuestas y la siguió. Caminaron seguramente unos 500 metros y penetraron a una elegante vivienda, donde la señora le volvió a solicitar. «Tengo visitas hoy. ¿Podría ayudarme en el servicio general?» «Perfectamente», respondió el interpelado, «a sus órdenes». Ella le indicó un pequeño patio y determinó que le cortase medio metro de leña, para el fogón. Empuñando el hacha, el educador, con esfuerzo, rajó algunos rollos. Terminado el servicio, fue llamado para que limpiara la chimenea. Lo realizó con el sacrificio de su propia ropa. Sucio de hollín, de la cabeza a los pies, recibió orden de buscar un pavo asado, a una distancia de 2 kilómetros. Se puso en camino, trayendo el gran plato en poco tiempo. Luego, más tarde, se abocó a la limpieza de extenso recinto en que se efectuaría el suntuoso almuerzo. En las primeras horas de la tarde, 7 personas hacían su entrada en el hidalgo domicilio. Entre ellas, se encontraba el alcalde que notó la presencia del visitante de la víspera, presentado a su despacho por autoridades respetables. Reservadamente indagó de la hermana, que era la dueña de la casa, respecto al nuevo conocido, conversando ambos en secreto. Al final del día, la matrona distinguida y autoritaria, con visible desilusión, vino al siervo improvisado y le pidió el precio de su trabajo. «No piense en eso», respondió él, con sinceridad, «tuve mucho placer en serle útil». Al día siguiente, sin embargo, la dama de la víspera lo buscó, en la modesta casa en que se hospedaba, y después de pedirle disculpas, le anunció la concesión de amplio edificio, destinado a la escuela que pretendía establecer. Los niños usarían el patrimonio a voluntad y el alcalde autorizaría la empresa con satisfacción. Dejando traslucir en los ojos húmedos la alegría y el reconocimiento que le embargaba el alma, el profesor agradeció y le besó las manos, respetuoso. La bondad de él venció los impedimentos legales. El ejemplo es más vigoroso que la argumentación. La gentileza está revestida, en todas partes, de un glorioso poder. 16. La trilogía bendita. En tiempos remotos, el Señor venía al mundo frecuentemente a entenderse con las criaturas. Cierta vez, encontró a un hombre airado y malo, que no hacía otra cosa que atormentar a sus semejantes. Perseguía, hería y mataba sin piedad. Cuando ese espíritu vio al Señor, se aproximó atraído por la luz de él, a llorar de arrepentimiento. El Cristo, bondadoso, le dirigió la palabra. «Hijo mío, ¿por qué te entregaste así a la perversidad? ¿No temes a la justicia del Padre? ¿No crees en el poder celeste? La vida exige fraternidad y comprensión». El malhechor, que se mantenía prisionero de la ignorancia, respondió en lágrimas. «Señor, de hoy en adelante seré un hombre bueno». Pasaron algunos años y Jesús volvió al mismo sitio. Se acordó del infeliz a quien había aconsejado y lo procuró. Después de cierta búsqueda, fue a hallarlo oculto en una choza, extremadamente abatido. Interpelado sobre la causa de tan lamentable transformación, el miserable respondió. «¡Ay de mí, Señor! Después que pasé a ser bueno nadie me respeta. Hacen de mí escarnio en la calle y he usado la compasión y la generosidad, según me enseñaste, pero en cambio solo recibo el ridículo, las pedradas y la dilaceración y el maestro, sin embargo, lo bendijo y habló. Tu lucro en la eternidad no será pequeño. Entre tanto, no basta retener la bondad. Es necesario saber distribuirla. Realmente es posible auxiliar a todos. De todas maneras, si a mucha gente debemos ternura fraternal, a numerosos compañeros de jornada debemos un esclarecimiento enérgico. Estimularemos a los buenos a ser mejores y cooperaremos, en beneficio de los malos, para que rectifiquen. ¿Nunca observaste al fruticultor? Algunos árboles reciben de él irrigación y abono. Otros, no obstante, sufren la poda, para ampararlos convenientemente. El Señor se retiró, y el aprendiz retornó a la lucha para conquistar el conocimiento. Peregrinó a través de muchos libros, observó detenidamente los cuadros de la vida y recibió la palma de la ciencia. Los años corrieron a prisa, cuando el Cristo regresó y lo procuró, de nuevo. Esta vez lo encontró en el lecho, enfermo y sin fuerzas. Replicando al divino amigo, se explicó. «¡Ay de mí, señor! Fui bueno y recibí injusticias, atesoré la ciencia y mis dificultades crecieron de tamaño. Aprendí a amar y desear en sana conciencia, a idealizar con el plano superior, pero veo la ingratitud y la discordia, la dureza y la indiferencia con más claridad. Sé aquello que mucha gente ignora y, por esto mismo, la vida se me transformó en un fardo insoportable y el maestro, todavía sonrió y consideró. Tu preparación para la felicidad aún no se halla completa. Ahora, es preciso ser fuerte. ¿Crees que el árbol respetable conseguirá vivir y producir, si no supiese tolerar la tempestad? La firmeza interior, delante de las experiencias de la vida, te conferirá el equilibrio indispensable. Aprende a decir adiós a todo lo que te perjudica en la caminata en dirección de la luz divina y distribuirás bondad, sin preocupaciones de recompensas, guardando el conocimiento sin sorpresas amargas. Sé inquebrantable en tu fe y sigue adelante. El aprendiz se irguió y nunca más experimentó la desarmonía, comprendiendo, al fin, que la bondad, el conocimiento y la fortaleza, son la trilogía bendita de la felicidad y de la paz. 17. La cuenta de la vida. Cuando Levindo cumplió los 21 años, su madre le recibió a los amigos, festejó la ocasión y solemnizó el acontecimiento con gran alegría. Con todo, en lo íntimo, la bondadosa señora estaba triste y preocupada. El hijo, hasta la mayoría de edad, no toleraba ninguna disciplina. Vivía ociosamente, desperdiciando el tiempo y negándose al trabajo. Aprendió las primeras letras, al precio de mucha dedicación materna, y luchaba contra todos los planes de acción digna. Rehusaba los buenos consejos y se inclinaba, francamente, hacia el desfiladero del vicio. En esa noche, todavía, la abnegada madre oró, más fervorosa que nunca, suplicando a Jesús que lo encaminase a la elevación moral. Lo confió al cielo, con lágrimas, convencida de que el Maestro Divino le ampararía la joven vida. Las oraciones de la devota criatura fueron oídas, en lo alto, porque Levindo, luego que fue arrebatado por las alas del sueño, soñó que era solicitado por un mensajero espiritual, que exhibía un largo documento en la mano. Intrigado, el joven le preguntó a qué se debía la sorpresa de semejante visita. El emisario fijó en él los grandes ojos y respondió. «Mi amigo, vengo a traerte la cuenta de los seres sacrificados, hasta ahora, en tu provecho». Mientras el mozo lo miraba con asombro, el mensajero proseguía. «Hasta hoy, para sustentarte la existencia, murieron aproximadamente 2000 aves, 10 bovinos, 50 puercos, 20 carneros y 3000 peces diversos. No menos de 60.000 vigas del reino vegetal fueron consumidas por la tuya, haciendo una relación del arroz, del maíz, del fréjol, del trigo, y de variadas raíces y legumbres. En media calculada, bebiste 3.000 litros de leche, gastaste 7.000 huevos y comiste 10.000 frutas. Has explotado abundantemente las familias de los seres del aire y de las aguas, de los gallineros y establos, pocilgas y rediles. El precio de tus días en las huertas y frutales vale por una devastación. Más allá de esto, no relacionamos aquí los sacrificios maternos, los recursos y donaciones de tu padre, los obsequios de los amigos y las atenciones de varios benefactores que te rodean. En cambio, ¿qué hiciste de útil? No restituiste aún a la naturaleza la mínima parte de tu inmenso débito. ¿Crees por ventura, que el centro del mundo reposa en tus necesidades individuales y que vivirás sin cuenta de los dominios de la creación? Produce algo de bueno, marcando así tu paso por la tierra. Acuérdate de que hasta la propia hierba se encuentra al servicio divino. No permitas que la ociosidad te paralice el corazón y te desfigure el espíritu. El joven, espantado, pasó a ver el desfile de los animales que había devorado y, bajo fuerte espanto, despertó y amanecía. El sol de oro como que cantaba en todas partes un himno glorioso del trabajo pacífico. Levindo saltó de la cama, corrió hasta su progenitora y exclamó. «Madrecita. Deme rápido trabajo. Deme rápido trabajo. Oh, hijo mío», dijo la señora en un arranque de júbilo, «qué alegría. Cómo estoy de contenta. ¿Qué aconteció?». Y el joven, preocupado, informó. «En esta noche pasada, yo vi la cuenta de la vida». De ahí en adelante, se convirtió Levindo en un hombre honrado y útil. 18. La amistad real. Un gran señor que supo amontonar sabiduría, más allá de la riqueza, auxiliaba a diversos amigos pobres, en el mantenimiento del buen ánimo en la lucha por la vida. Sintiéndose más viejo, llamó al hijo para que cooperara. El joven debía aprender con él a distribuir gentilezas y bienes. Para comenzar, lo envió a la residencia de un compañero de muchos años, al cual destinaba 300 cruceiros mensuales. El joven siguió sus instrucciones. Viajó 6 kilómetros y encontró la casa indicada. Pero contrariamente a lo que él esperaba, no halló una vivienda en ruinas. El domicilio, a pesar de ser modesto, mostraba encanto y confort. Las flores perfumaban el ambiente y algo lindo vestía los muebles con belleza y decencia. El beneficiario de su padre lo saludó con efusiva alegría, y, después de una inteligente conversación, mandó a traer el café en un servicio agradable y distinguido. Le presentó a los familiares y amigos que se envolvían, felices, en una aureola enorme de salud y alegría. Dándose cuenta de la tranquilidad y la abundancia, allí reinantes, el portador regresó al hogar, sin entregar la dádiva. ¿Para qué? Conversaba consigo mismo, aquel hombre no era un mendigo. No parecía tener problemas que mereciesen compasión y caridad. En verdad, su progenitor se engañaba. De vuelta, explicó a su viejo padre, con detalles, restituyéndole el importe de que fuera emisario. El anciano, con todo, después de oírlo tranquilamente, retiró más dinero de la cartera, dobló la cantidad y consideró. Hiciste bien, volviendo hasta aquí. Ignoraba que nuestro amigo estuviese bajo más amplios compromisos. Vuelve a la residencia de él y, en vez de 300, entrégale 600 cruceiros, mensualmente, en mi nombre, de ahora en adelante. Su nueva situación reclama recursos duplicados. Pero, padre mío, acentuó el mozo, no se trata de una persona en posición miserable. Por lo que supongo, el hogar de él posee tantas comodidades como el nuestro. Descanso bastante con la noticia, exclamó el viejo, e imprimiendo tierna censura a la voz consejera, añadió. Hijo mío, si no es lícito dar remedio a los sanos y limosnas a los que no precisan de ellas, semejante regla no se aplica a los compañeros que Dios nos confió. Quien socorre al amigo, solamente en los días de extremo infortunio, puede ejercer la piedad que humilla en vez del amor que santifica. Quien espera el día del sufrimiento para prestar el favor, muchas veces no encontrará sino silencio y muerte, perdiendo la mejor oportunidad de ser útil. No debemos exigir que el hermano de jornada se convierta en un mendigo, con el fin de parecer superiores a él, en todas las circunstancias. Tal actitud de nuestra parte representaría crueldad y dureza. Extendámosle nuestras manos, hagámoslo subir hasta nosotros, para que nuestro concurso no sea orgullo vano. Toda gente en el mundo puede consolar la miseria y compartir las aflicciones, pero son raros los que aprenden a acentuar la alegría de los entes amados. El amigo verdadero, con todo, sabe hacer esto. Vuelve, pues, y atiende mi consejo para que nuestro afecto constituya una sementera de amor para la eternidad. Nunca desees improvisar necesitados, alrededor de nuestra puerta y, sí, crear compañeros para siempre. Fue entonces que el joven, envuelto en la sabiduría paterna, cumplió cuanto le fue determinado, comprendiendo la sublime lección de la amistad real. 19. La enseñanza viva. Al observar cualquier obra o servicio, María Carmen no dejaba de criticar. Ante un vestido de las amigas, exclamaba sin delicadeza. El conjunto es tolerable, pero los accesorios dejan mucho que desear. El cuello fue muy mal hecho y las mangas están defectuosas. Delante de cualquier mueble, remataba las observaciones irónicas con la frase. ¿No podrían hacer cosas mejores? Y, al frente de cualquier obra de arte, encontraba líneas y ángulos para condenar. La madrecita, preocupada, estudió recursos para darle provechosa enseñanza. Fue así que, cierta mañana, convidó a la hija a visitar, en su compañía, la construcción de un edificio de vastas líneas. La joven, que no podía adivinar sus planes, la siguió, sorprendida. Recorrieron algunas calles y se pararon delante de un rascacielos en construcción. La señora pidió la colaboración del ingeniero jefe y pasó a mostrar a la hija los múltiples departamentos. Mientras muchos operarios abrían huecos para las bases, en el suelo duro, maniobrando picos, vehículos pesados transportaban tierra de aquí para allí, con rapidez y seguridad. Los albañiles comenzaban a levantar paredes, sudorosos y ágiles, bajo la atenta vigilancia de los técnicos que orientaban los trabajos. Camiones y carros traían el material de más lejos, los cargadores corrían en la ejecución del deber. El director de las obras, invitado por la señora a pronunciarse sobre la edificación, esclareció, gentil. Seremos obligados a invertir mucho capital para rescatar lo gastado. Necesitaremos, aún, la colaboración de centenas de trabajadores especializados. Carpinteros, frisadores, vidrieros, pintores, bomberos y electricistas vendrán a terminar la obra. Cualquier construcción reclama todo un equipo de obreros dedicados. La niña, revelándose impresionada, respondió. ¿Cuánta gente a pensar, a cooperar y servir? Sí, consideró el jefe, sonriendo expresivamente, edificar es siempre muy difícil. Más tarde, madre e hija presentaron sus despedidas, encaminándose, ahora, para un viejo barrio. Pasaron por algunas transversales y plazas desagradables y llegaron al frente de una antigua casa en demolición. Se le veían las líneas nobles, al estilo colonial, a través de las alas que aún se hallaban de pie. Un hombre, solamente, se encontraba allí, usando un gigantesco martillo, abatiendo albañilería y maderería. Ante la caída de las paredes que se derrumbaban con estruendo, de minuto a minuto, la joven observó. Es terrible arruinar, de este modo, el esfuerzo de tantos. La madre serena intervino, entonces, y habló, aconsejándola. Hija, llegamos al final de la enseñanza viva que buscamos. Toda realización útil en la tierra, exige la paciencia y el sudor, el trabajo y el sacrificio de mucha gente. Edificar es muy difícil, pero destruir y eliminar es siempre fácil. Bastará una persona con un martillo en la mano para perjudicar la obra de millares. La crítica destructiva es un martillo que usamos criminalmente, ante el respetable esfuerzo ajeno. ¿Comprendió? La joven hizo una señal afirmativa con la cabeza y, de ahí en adelante, procuró ayudar en vez de ensuciar, desanimar y herir. 20. El elogio de la abeja. Una gran mosca verde-azul, mostrando envanecidas sus alas doradas por el sol, penetró en una sala y encontró una abeja humilde cargando una pequeña provisión de recursos para elaborar miel. La mosca arrogante se le aproximó y habló vanidosa. «Donde surges, todos huyen. ¿No te sientes indeseable? Tu aguijón es terrible». «Sí», dijo la abeja con desilusión, «crea que sufro muchísimo cuando soy obligada a interferir. Mi defensa es, casi siempre, también mi muerte». «¿Pero no puedes vivir con más distinción y delicadeza?», volvió a decir la mosca, «¿por qué aguijonear así a torcido y a derecho?». «No, amiga mía», esclareció la interlocutora, «está bien así. No siento placer en perturbar. Vivo tan solo para el trabajo que Dios me confió, que representa beneficio general. Y, cuando alguien me impide la ejecución del deber, me inquieto y sufro, perdiendo a veces, la propia vida. Creo, sin embargo, que si tuvieses modos diferentes y si pulieses tus alas para que brillasen antes la luz solar, si te vistieses con colores iguales a los míos, tal vez no necesitases alarmar a nadie. Ninguna persona recelaría de tu intromisión. Ah. No puedo gastar mucho tiempo en tal asunto, alegó la abeja juiciosa, el servicio no me permite una presentación exterior muy primorosa, en todas las ocasiones. La producción de miel indispensable para el sustento de nuestra colmena y necesaria a mucha gente, no me ofrece la ocasión para excesivos cuidados conmigo misma. Fíjate. Dijo la mosca, desdeñosa, tus patas están en lamentable estado y... Me encuentro en servicio, explicó la trabajadora humildemente. No. No. Protestó la otra, esto es basura y relajamiento. Y limpiándose caprichosamente las alas, la mosca se quedó quieta, como si estuviese en observación. En ese instante, dos señoras y una niña penetraron al recinto y, notando la presencia de la abeja que buscaba salir, al encuentro de las compañeras distantes, una de las damas gritó, nerviosa. Cuidado. Cuidado con la abeja. Hiere sin piedad. La pequeñita trabajadora alada, se dirigió hacia el campo y la mosca soberbia pasó a exhibirse, volando despreocupada. ¡Qué maravilla! Exclamó una de las señoras. Parece una joya. Dijo la otra. La mosca perezosa planeó y planeó y, se encaminó hacia el comedor, penetró en el guardacomidas, escurriendo sus larvas en la masa de los pasteles y en los diferentes platos que se preparaban para el día siguiente. Acompañó a la niña, de manera imperceptible, y se le posó en la cabeza, infectándola en cierta zona en la que se hallaba ligeramente herida. Transcurridas algunas horas, sobraban las preocupaciones para toda la familia. La encantadora mosca verde azul dejaba inmundicia y enfermedad por donde pasaba. ¿Cuántas veces sucede esto mismo, en la vida? Hay criaturas simples, trabajadoras y leales, de trato poco agradable, a la primera vista, que a la manera de la abeja, sufren sarcasmos y desilusiones por cumplir bien con la obligación que les corresponde, a favor de todos. Y hay mucha gente de presentación brillante, como la mosca, y que, después de seducirnos la atención por la belleza de la forma, nos deja solo las larvas de la calumnia, de la intriga, de la maldad, de la rebeldía y del desespero en el pensamiento.